soy. ¿Tú sabes quién somos? ¡Los chicos! ¡Mágicos! Yo tanto te quería, yo que tanto te amaba. Solo recuerdos quedan ya. Por orgullo y por caprichos, esas tontas vanidades, nuestro amor se derrumbó. Que tanto te quería, que tanto.